comenzamos, aquí y ahora, de Orugas y Mariposas. En el aire de la web, desde Casandras. Puedo ser extraordinaria en la cocina o en la cama. Triple X. En el espacio de Orugas y Mariposas de hoy estamos entrevistando a Ainara, compañera madrileña. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ainara? Buenas tardes. Te estamos llamando, Ainara. Bueno, primero agradecerte profundamente toda la colaboración y que te hayas sumado a Casandras, digamos, ¿no? Que seas ya parte de nosotras. Eso es lo que más me interesaba marcarte. Y segundo, bueno, que nuestra audiencia te conozca, que sepan quién es Ainara. Pues Ainara es una chica trans y bueno, pues que está metida en movimientos sociales y desde hace ya bastante tiempo. Empecé a meterme en los movimientos sociales, pues, creo que allá por el 2004. Yo siempre he sido una persona que tiene muchas ideas en la cabeza, pero nunca sabía dónde desarrollarlas, ¿no? Y siempre tenía muchas inquietudes, pero nunca supe dónde, ni cómo, ni cuándo. Y pues allá por el... pues yo qué sé, sería por el 2002, que estuve viviendo en Holanda, porque conocí a gente que era muy política, eran gente de izquierdas, bueno, eran más de ideología comunista, eran de la vida campesina y tal, poco institucionalizados y tal, pero bueno, me sirvieron también para conocer los movimientos sociales y encontrar ahí un poco el punto que me marcaría luego todo. Pues mis ideas y un poco cómo me desarrollé como persona. Y bueno, estando en Holanda, pues conocí casas ocupadas, pero tampoco me involucré mucho, estaba entonces descubriéndolo. Yo salgo de un entorno, bueno, pues un entorno en el que mi padre pues fue militar, de un cuerpo del ejército de estos de élite, o sea, son los que más locos están, y bueno, pues digamos que el entorno era bastante bastante conservador, ¿no? y algo dictatorial. Entonces el poder vivir yo en Holanda me sirvió para desarrollarme, ver otro punto de vista y ver que había otro mundo diferente al que conocía, ¿no? Y bueno, pues con el tiempo me fui politizando. La primera influencia que tuve, pues yo creo que como mucha gente, bueno, más cercano, lo más visible, ¿no? Pues conocer el comunismo, cómo funcionaba, todo, qué se Che Guevara. Y bueno, pues al final me terminé bancando en la ideología anarquista. Entonces, allá por el 2003, en una visita que hago a Madrid, pues tenía ya muchas inquietudes a la cabeza, había sabiendo por internet y eso, y dije, pues por una vez me voy a radicalizar, voy a tirar a lo que yo creo más mío o más pueda llamar la atención, y de ahí pues ya veo, si es demasiado radical pues me busco otra cosa, y si no, pero voy a empezar fuerte. Y llegué a Madrid y se me ocurrió pues irme a afiliar a la CNT. Y ya desde 2003, bueno, luego regresé a Holanda, más adelante ya volví en el 2004, y ya ahí con las ideas más claras empecé a militar en la CNT, hice un montón de cosas, casi vivía en el sindicato, y bueno, pues estuve ahí unos cuantos años, hasta que, bueno, me di cuenta que la CNT está muy bien, pero habían cosas que me fallaban, que yo necesitaba de CNT y CNT no podía aportar, ¿no? Que aportó en su época, pero que ya no podía aportar. Y era involucrarse en los movimientos sociales, en temas que no fueran puramente sindicalistas. Y CNT, bueno, pues siempre ha querido hacer esas, estar en otro tipo de luchas, pero siempre había un algo que les paraba y decían, es que somos un sindicato, nuestra labor principal es el sindicalismo. Entonces se paraban y decían, prioridad al sindicalismo. Pero bueno, mi punto de vista es distinto, ¿no? El sindicalismo es una parte más, y yo siempre he pensado que si un ateneo, si un lugar donde se pueda pues explicar cosas o mostrar distintos puntos de vista, de nada sirve el sindicalismo, y más conociendo la experiencia de las gentes nuevas que van a visitar CNT, ¿no? Que pues, generalmente, bueno, hay gente que termina quedándose cuando va de visita, pero hay otras tantas que solo van por el interés, tienen un conflicto con su empresa, van, lo resuelven y se largan, y si te he visto no me acuerdo. Y claro, yo entiendo que cuando esas gentes iban, hablan con el abogado y tal, pues hablaban con nosotras, y siempre pues era un poco como terminábamos contándole un montón de cosas, quizás eran sobre pues el anarquismo, sobre el sindicalismo de la CNT, y a veces yo creo que se deschocaba y era como un shock, es muy fuerte, y se echaban para atrás un poco. Entonces ahí es donde yo más o menos empecé a ver que no era tanto esa la idea, sino que la gente descubra por sí misma las cosas. Entonces intentamos potenciar el ateneo, hacíamos jornadas y tal, pero era como siempre, la prioridad siempre era el sindicalismo. Entonces luego a la hora de hacer cosas nunca había fuerzas, bueno, al menos en el sindicato donde yo estaba, entonces, que era el de Villaverde, y como que no había nunca la fuerza suficiente como para hacer determinadas cosas. Y bueno, pues luego, bueno, hubieron unas pequeñas discrepancias con actitudes de determinados compañeros, y bueno, pues decidí irme a otro sindicato de la CNT, al de Madrid, de la capital, y allí, bueno, pues estuve un tiempo hasta que vi que pasaba más de lo mismo, que se prevalecía al sindicalismo a otras luchas, y es cuando decidí, bueno, que a lo mejor era, la idea era centrar en otras cosas la lucha, ¿no? Y para mí sería el dar a la gente las herramientas, sin quizás decirlo claramente, pero de darlo a entender, pues de lo que se pide con el anarquismo, lo que se ve, ¿no? En general, y bueno, en eso andamos. Uh-huh. Actualmente estás más relacionada entonces a qué temas específicos. Pues últimamente la labor ha sido radio, y allá por el 2008 conocí de Radioela, que es una emisora libre que estaba emitiendo desde una casa ocupa, la Malaya, la antigua Malaya, y bueno, por una amiga que estaba haciendo periodismo y que iba a hacer un programa, pues bueno, entonces no era amiga, a partir de ahí empezó a hacerlo, y ahí es donde la conocí, por un amigo común, y empecé a hacer radio, empezamos a hacer el Señales de Humo, bueno, hicimos la web Señales de Humos, y luego el programa era el Sintonía Libertaria, que era una especie de pues, magazine de 2 horas. ¿Y bueno, con qué frecuencia iba ese programa? Pues era semanal, duraba 2 horas y tocaba un montón de puntos. Uh-huh. Tocaba temas de actualidad, tocaba veganismo, tocaba género, tenía su agenda y luego pues música, ¿no? Era música que elegíamos entre todos los participantes del programa y eso. Y la verdad que fue muy bonito. Sobre todo al principio que el programa lo hacíamos grabado y para emitirlo al día siguiente. Y nos tirábamos toda la noche, mejor llegábamos a las 8 de la tarde y hasta las 8 o 9 de la mañana no nos íbamos. Hacíamos noche allí, grabando el programa. Y en una casa ocupa, sin calefacción ni nada, en invierno nos moríamos de frío. Eso sí que militancia. Sí. Y la verdad que fue algo muy bonito. Bueno, también depende de cada cual. Había quienes estaban más motivadas y quien estaban menos y no les gustaba tanto pasar toda la noche. Pero por lo general es algo que nos gustó. Y luego ya, bueno, pues decidimos, no sé si fue a partir del tercer programa, hacerlo en directo. Ya dijimos, venga, de perdidos al río y nos tiramos al río. Y empezamos a hacer el programa en directo y era incluso más divertido que grabado. Porque te equivocabas, te saltaba una risa y todo quedaba grabado. Y además que luego, bueno, cuando editábamos el audio, ni lo editábamos, lo dejábamos así, tan natural, tal como había sonado por antena, pues que quedase. Y la verdad que fue una experiencia bonita. Lo que pasa es que, bueno, luego ya no pudimos continuar porque había una orden de desalojo sobre el Malaya, tuvimos que montar la antena. Bueno, antes no la pudimos ni desmontar. Nos llevamos el emisor y empezamos a buscar otra ocupa. Pero no había ninguna ocupa que nos convenciese o que fuera lo suficiente afín. Al final estuvimos mucho tiempo buscando espacio, porque no vale cualquier ocupa. Tenía que ser una a la cual estén tan enrevesado todo, o sean empresas que hayan desaparecido, prácticamente desaparecido, o no sepa nada del propietario para remontar algo y tenernos una estadía de 2 años o mínimo para montar todo, porque si a los 3 meses te tienes que ir o a la semana de haber ocupado, pues se pierde un montón de dinero, porque un emisor podría rondar entre 100.000 y 9.000 euros y la antena, bueno, pues es bastante cara también. En cada lo pueden ser como 200 o 300 euros y tampoco estábamos como para gastar un dinero que no teníamos. Claro. Y al final, pues decidimos ir a una ocupa la que no nos gustaba mucho, no estábamos convencidas, que era el Patio Maravillas. Y bueno, era la única opción así que teníamos en ese momento. Y nada, empezamos a montar todo. Y al final, bueno, pues cuando ya empezamos a montar un circuito eléctrico desde la planta baja, el edificio hasta arriba. Y pidiendo un montón de favores a gente para montar la instalación, que no saliera gratis y que fuera segura. Y al final, pues llega otra hora de desahucio, nos teníamos que ir y... Y claro, teniendo el emisor que es lo más costoso, pues decimos, bueno, vamos a sacarlo y vamos a buscar otro espacio. Y nada, otros montón de meses, llevamos el emisor, estaba en casa de un compañero, en medio del salón, un emisor pues que es como un frigorífico de grande, una, como dicen allá, una ladera. Y nada, al final tardamos un montón en encontrar espacios, encontré otro espacio, que era el local de F10, donde se encuentra el periódico Diagonal, y allí es donde está actualmente, pero está el estudio nada más, porque no se puede, los vecinos nos dan el consentimiento para instalar la antena para poder emitir, y nada, se metía solo por internet, y nada, y de ahí, bueno, ahora están a punto de montar una antena en un centro social donde ya se podrá emitir en breve por FM. Y nada, bueno, voy a contar un poco más la historia de la que la mía. Y bueno, pues de ahí salimos y bueno, con todos estos parones que hubo de Malaya, el patio, del patio a Feta, que sí, que no, y una pequeña discrepancia con un compañero que hacía un programa muy comunista y que en su programa empezaron a atacar al anarquismo y a los anarquistas, pues yo no les dije nada, pero en el siguiente programa pues hablamos también de las bondades del comunismo, y desde entonces empezamos a tener unos pequeños roces, porque claro, aquello era una emisora libre, no era precisamente anarquista, había gente un poco de todo tipo de colores, y al final, bueno, entre unas cosas y otras, tras de una, al final pues fuimos dejándolo, ¿no? Y seguimos intentando hacer el programa de manera más rudimentaria, pero al final no pudimos, y bueno, pues ahí se quedó un tiempo aparcado. Se mantuvo entonces de Señales de Humo, se siguió manteniendo el fanzine por un tiempo más, hacíamos comedores ahí en la CNT de Madrid, de Tirso, y así nos íbamos financiando, y bueno, pues ya empezaron, hubo una compañera que lo dejó, otra que se fue a vivir al extranjero, otro que no sé qué, y al final quedamos muy poquita gente para continuarlo, y se quedó pues algo pues bastante más simbólico, que fue la página web. Y bueno, la página web pues digamos que ha tenido sus pequeñas aportaciones, tampoco ha tenido muchas en este último año o dos años. Y bueno, pues, y de ahí, pues nada, conocer a Cassandra por una lista de correo, y por ahí empezar a conocer más, y bueno, y ahora ser una Cassandra más. Nosotras estamos muy muy contentas. Va, yo personalmente, más que nadie. Ainara, ¿cómo está el tema de la transexualidad allí en España? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, es una pregunta bastante abierta. Es que aquí, bueno, en comparación, por lo que pude saber por México, estuve hace poco en México, y bueno, por un foro que hay en México sobre este tema, si hacemos una comparación, aquí estaríamos mejor que quizás en América Latina, pero porque aquí hay una ley que es la 3 de 2007, de marzo de 2007, que es la que llaman, no me acuerdo exactamente, ley de, bueno, de la transsexualidad, algo así, no me acuerdo ahora el nombre exacto, y en el que es una ley que sacó el Partido Socialista, pero no, una ley que no termina de complacer demasiado. Entonces, esa ley lo que hace es dar un reconocimiento a cambio, digamos que hay varios hospitales que están especializados en lo que ellos llaman, lo que la psiquiatría de la Asociación Americana de Psiquiatría llaman disforia de género, en su DSM-5, y bueno, DSM-4 actualmente. Digamos que ellos marcan unas pautas que las pautas, bueno, pues serían: si quieres o si te sientes mujer o te sientes hombre, tienes te vamos a curar esa enfermedad que tienes, dicho así a lo claro. Y la solución que dan es, bueno, pues ya que la sociedad no te acepta o no te ve como tú te sientes y no sé qué, en lugar de educar a la sociedad o hacerla cambiar o hacerla tal, pues como estás en clara minoría, vamos a modificar la minoría. Entonces tú te vas a adaptar al que no te entiende, ¿no? Entonces como al que recibe una agresión racista, pues al que es más morenito porque le está atacando un nazi blanco, pues vamos a aclararte la piel para que así seas más blanquita, si es racista no te tiene que decir, no te dice nada, ¿no? Pasas más desapercibido. Pues es algo parecido. Entonces, lo que hace esa ley es que dicen, vale, nosotros te vamos a pasar unas pruebas. Entonces, tienen hospitales que pasarían por la seguridad social, los que corren con el gasto de la seguridad social. El Estado, de alguna manera, lo apoya, Y por un lado lo oculta, porque no lo quiere dar mucho a conocer, porque hay mucha gente que está en contra de que ya existan las UTIG, que son las unidades de trastorno de identidad de género, porque considera, hay mucha gente que considera que es como una especie de, pues no sé, como quien se hace un piercing o se hace un tatuaje, y ven que todo esto pues un poco es lo mismo, es como un capricho, una moda, no sé qué. Entonces, la cuestión está en que la situación es, el Estado te dice, te vamos a reconocer, pero tienes que pasar por aquí. Y entonces, la primera vez que vas a una UTIG, pasas por un endocrino te hace un análisis de sangre, test hormonal, en un análisis de sangre te sacan 17 tubitos de sangre, y de ahí sanidad te manda a un psicólogo, psicólogo clínico, y el psicólogo clínico determinadas encuestas, ¿no? Encuestas que están basadas en el test de Minnesota, que el test de Minnesota es una aberración de los años 50, en el cual es de Estados Unidos, en el cual potencian los roles al máximo. Entonces, a veces he conocido casos que te tienes que ir con la lección aprendida, porque si no te rechazan, porque tienes que mostrar un rol super estereotipado, ¿no? Y ha habido casos de gente que pues que está empezando su transición y a lo mejor llevar una ropa unisex, un tanto ambigua, si no sé qué, y imponerles que pues, en caso de mujeres trans pues vistieran super femeninas, en caso de hombres trans pues super masculinos y super y tocarse la entrepierna para, o sea, como un potenciamiento de los roles de género, exagerarlo. A ver si te entiendo, Inara. Todo ese examen que te hacen es para encasillarte en el género mujer, en el género varón. O sea, ellos claro, aprueban sí. Y que si vos te vas para un lado o te vas para el otro. Exacto, o consideran que no podés hacer ninguna de las dos cosas, que te tenés que quedar con el género biológico que tenés, con el sexo. Exacto. Biológico, mejor dicho, perdón. Sí, si no te ven, yo qué sé, ni muy masculina ni muy femenina, no te van a dar el visto bueno para comenzar el proceso de hormonación. Entonces, ahí hay veces, bueno, quizás la primera vez te hacen un test, si no lo pasas o no respondes lo que ellos quieren escuchar, que pues, soberanas estupideces de cómo ha de comportarse una persona con respecto al género que desea, en el que desea vivir. Y si no llegas a los límites que ellos marcan, no te dan el visto bueno y te echan para atrás. Y bueno, si lo pasas, comenzaría un proceso que sería el proceso de hormonación, que duraría 2 años. Y es un proceso que te imponen ellas. Si luego quieres pues cambiar tus papeles, tu documentación, es cambiar el nombre o el sexo. Entonces, las hormonas, como más general, pasado los 4 meses, a la persona le infertiliza, quedaría infértil. Entonces, ellos exigen que estés tomando las hormonas durante 2 años, y claro, no son 2 años que, bueno, tomas y ya está, o dejas de tomar, sino que además te imponen, de manera muy imperativa, que tienes que comentarlo. Te imponen lo que es lo que llaman el test de la vida real, que es vivir, desarrollarte como con el género que sientes, pero no respetan las pautas, no respetan los tiempos. Cada persona tiene sus tiempos, pero ellos deprisa y corriendo pues te van a pedir que si estás en un trabajo, hables con tus jefes y les digas, mira tal, que les digan, mira, me siento mujer, voy a venir vestida de mujer, no sé qué, ta, ta, ta, y decírselo a la familia, aún a sabiendas que la familia te pueda rechazar o lo que sea, y que te puedan echar incluso de casa. A ellos les da igual eso, a ellos lo que quieren es que les demuestres que eres lo que dices, y de cualquiera de las maneras. Entonces, no, y que no su tratamiento funciona. Y que su tratamiento funciona. No, me quedó haciendo ruido esto de la infertilidad. ¿Cuál es el objetivo de que quedes infértil? ¿Por qué? O eso es una consecuencia del tratamiento, no es una cuestión buscada. Claro, no, es parte de las hormonas. ¿Es un efecto secundario que producen las hormonas? Sí, sí, sí. Entonces, en el caso de las mujeres trans, son dos tipos de hormonas. Ay, me acordaré el nombre. Bueno, una es estrógeno y la otra no me acuerdo cuál es, pero la otra es un inhibidor de testosterona. Lo que hace es como bloquearla, anularla. Entonces, eso lo que... en el caso de las mujeres trans, lo que hace es que el testículo se empiece a atrofiar. Entonces, lo que hace al final es que se quede... se convierte inerte, no produzca, o sea, produce esa infertilidad. Entonces, claro, a los médicos les da igual, ¿no? Dicen, tienen mucho sentido, dice, porque si te sientes mujer, ¿para qué tienes testículos? Entonces, pues, infertilidad tal, mañana cuando hayan pasado los 2 años, te damos un certificado en el cual te decimos que eres mujer, ya te puedes operar si quieres, te puedes operar por la seguridad social, sería gratis, por llamarlo así, pero tener que esperar una lista de espera como 5 o 6 años, aunque también tienen fama de ser un poco carniceros, pero bueno. Y a partir de ahí, bueno, pues los psicólogos no ven, y los endocrinos lo ven como algo normal, ¿no? Es como si eres mujer, ¿va? Que quieres tener cierta infertilidad, ¿no? O sea, tienes que ser hombre o mujer, no hay puntos intermedios, no hay... Y luego, pues yo qué sé, luego pasa como lo que pasó hace poco en Estados Unidos, que pusieron el grito en el cielo, y aquel hombre trans que tuvo su tiempo hormonándose un montón de tiempo, y llegó un momento en que no se extirpó los genitales, no se extirpó la vagina, y quedó, hizo una, ¿cómo se llama esto? Una in vitro de esta, una fertilización in vitro de estas, pues, que le fertilizaron, le metieron pues, un espermatozoide ya fecundado, esto en un hospital, y bueno, y se quedó embarazado. Entonces, claro, la gente se lo pone a gritar en el cielo porque tenía una apariencia masculina, ya con su bigote, su barba y tal, y no sé qué, y de repente pues estaba embarazado, ¿no? Entonces, eso es lo que no quiere la sociedad, por ejemplo, ¿no? O sea, no quiere que un hombre pueda estar embarazado, ni que una mujer pueda tener genitales masculinos, por lo que sea. No sé, tiene que ser todo muy binómico, muy polarizado, no blanco-negro, no respetan la diversidad, ¿no? Que hay gente pues que a lo mejor a lo mejor es antimédicos y no le apetece el tener que meterse en un quirófano para cambiar nada, solamente quiere relacionarse con la gente tal como siente, sin tener que pasar por quirófano ni tener que, no sé, es que es algo que es un problema de la sociedad en sí, o sea, la sociedad es la que no te afecta, la sociedad es la que te tiene que aceptar, no tú adaptarte a ella. Entonces, hay gente detrás que sí quieren llegar hasta el final, que quieren pues, ser mona, que terminan al final reasignando su sexo al género sentido, y perfecto. Pero hay otras tantas personas que no quieren llegar a tal, o sea, que no necesitan mutilarse o adaptarse para que la gente simplemente pues se pueda llamar, yo qué sé, pues como en mi caso, ¿no? Ainara, y sin tener que llegar a ningún tipo de operación ni a nada, ¿no? Que bueno, es como todo. pareciera ser que esta última mirada que estás planteando es la que va ganando posiciones, ¿no? En estos últimos tiempos, como que cada vez hay más gente que lo está planteando desde este lugar que estás diciendo ahora, sin pasar por la medicina y por toda esta cosa que evidentemente suena muy pero muy traumática, ¿no? Muy muy dolorosa. Sí, últimamente, de hecho, bueno, la campaña que está viendo así a nivel mundial, la de STP 2012, se llama así, bueno, STP de Stop 2012, que es cuando en principio iba a salir la nueva revisión del DSM-5, que es el manual de psiquiatría que rige a todos los psiquiatras y que edita bastante periódicamente la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos. Y digamos que es la Biblia de la psiquiatría y en la cual se basan, yo diría que el 90% de los médicos. Ahora cada vez hay más médicos disidentes de ese manual, ¿no? Y de esas pautas que marcan. Entonces, bueno, digamos que ahora pues está abriendo como una corriente a la cual se da cabida a los géneros difusos o los géneros en tránsito o incluso pues aquí a los géneros cambiantes. O sea, no está en contra del binomio, aunque esta nueva corriente que se podría llamar transfeminismo es la que de alguna manera está abarcando eso, ¿no? El dejar, bueno, pues que no somos ni hombres ni mujeres, sino que bueno, cada cual es lo que siente. Y algo que sería súper fantástico es que la gente no asumiera cuando ve a alguien llamarte, yo qué sé, Pepe o Juana, sino que te dijeran, bueno, ¿cómo te llamas? O ¿cómo quieres que te trate, no? O ¿cómo te trate? ¿Masculino, femenino? O ¿sabes? Y siempre tendemos ahí a asumir cosas que no están bien. Y bueno, pues en STP 2012, pues de alguna manera es un movimiento transfeminista que salió pues del feminismo lésbico, pues lo que le dio cabida, y de ahí pues sigue un poco extendiendo, ¿no? Y ahora digamos es una corriente del movimiento feminista, ¿no? Y bueno, pues yo qué sé, yo entiendo que puede haber también gente transexual que esté en contra, ¿no? Porque digamos, hayan cosas que no entiendan, ¿no? Porque, por ejemplo, en la campaña de esta lo que se pide es romper los binomios, ¿no? Una de las cosas es no, es decir, no hay hombres ni mujeres, con lo cual no hay más cabida. Entonces hay muchas personas trans que dicen, ah, pero yo soy mujer, yo soy hombre, y me siento súper orgullosa de ello y quiero que se me reconozca como tal, se me vea como tal. Entonces ahí es lo que decimos, que bueno, cada cual puede ser como sea, pero quizás el rompimiento es más filosófico, ¿no? Es más, no sé, es un poco más como una revolución social, ¿no? Sería, todos ansiamos la revolución social, pero está claro que mientras lleguemos a ella, en el tránsito a ella, tenemos que vivir y tenemos que relacionarnos con la gente de alguna manera. Entonces ahí ya es cuando te posicionas de alguna manera, ¿no? Como en un género, en otro, en ninguno, o géneros cambiantes. Pero está claro que la idea general es que eso desaparezca, porque el género lo único que hace es dividir las clases. Es como generar una clase social que afecta pues al 50% de la población, ¿no? Digamos que sería como la primera clase social que margina a la otra, ¿no? Que sería pues las diferencias sociales entre hombres y mujeres, ¿no? O mejor dicho, a lo mejor las diferencias de de clase. ¿De qué punto de vista lo decís? Yo me refiero entre las luchas de poder, entre ya más a nivel global, entre pues entre hombres y mujeres, ¿no? El hombre dominante, la mujer dominada, ¿no? Sería, por llamarlo así, la primera clase social o la primera diferenciación de clase dentro de la misma clase social. O sea, que sería como una clase social que ya hay dentro, tal que el caso de la clase obrera, ya ahí hay una diferenciación, ¿no? Ya un hombre que trabaja, un hombre de clase obrera que trabaja en una fábrica, ya está ganando más que una mujer obrera que trabaja en la misma fábrica y además está desempeñando el mismo trabajo que el hombre. Uh-huh. Ya está ganando menos, entonces ya es como es como una clase inferior dentro de tu clase obrera, ¿no? Entonces, y luego dentro de ahí, pues claro, luego hay como otras clases que ya sean en plan más de sexualidad, ¿no? Es como la heterosexualidad, que es la imperante, ¿no? Y la que es la que impone lo que es bueno y lo que es malo, y todo lo que se sale de ella es una aberración, es un sodomía. ¿De qué vive una persona transexual en España? ¿Cómo puede vivir? Uf. Pues ¿puede vivir una persona transexual de un trabajo como cualquier otra persona? Bueno, esto depende de muchísimos factores. Esto es como dice el dicho, quien tiene padrino se bautiza. Entonces, depende de qué empresa des y cómo sea. En principio, también depende del proceso de transición, en qué punto se empiece o se esté, ¿no? Porque generalmente, tal que una persona que está iniciándose el proceso de transición, o que está en sus inicios, o es una persona a la cual se le notan pues los rasgos del género que no siente, se le notan demasiado, o tiene así rasgos, pues en el caso de una mujer trans, unos rasgos muy masculinos, o de un hombre trans, unos rasgos muy femeninos, pues las cosas se complican bastante, ¿no? Entonces, para una mujer trans es más complicado que para un hombre trans, por ejemplo, ¿no? Porque un hombre trans, bueno, pues es como, tiene también sus dificultades, pero es como la sociedad, creo yo, que lo ve como que es una mujer que asciende de alguna manera algo, y a veces como si le dieran una palmadita a la espalda, otras veces es todo lo contrario. Pero yo creo que de alguna manera es algo más fácil. En cambio, una mujer trans generalmente tiene que dedicarse a la prostitución, por desgracia, porque no le queda otra salida. Yo me contaron un caso hace poco de una chica trans que tenía dos carreras y no sé, creo que tenía un par de idiomas o tres idiomas y era profesora de universidad, y cuando empezó su transición, pues por determinados motivos de la vida decidió dejar el puesto en la universidad, pero puesto de trabajo público donde podía estar ahí por toda la vida, y en ese momento de transición pues decidió dejarlo, pensando que podría volver a retomarlo o que podría encontrar algo en el sector público. Bueno, pues esa persona nunca, una vez empezó la transición, y bueno, la transición nunca acaba, es algo constante y ya de por vida, en el momento que ha querido volver a engancharse al mercado laboral, no ha encontrado posibilidades. Y es gente preparada, gente con estudios, con idiomas, pero la gente pues no prefiere no contratar. Entonces el trabajo se limita muy muy mucho y básicamente es a la prostitución o a trabajos pues de unas categorías que muy dignos, pero que para una persona muy preparada quizás no le da otro que trabajar en trabajos pues guiando tal, luego cuidando a personas mayores, dependiendo también de con qué familia de, pero es bastante complicado. Generalmente se basa en la prostitución. Entonces era también una de las cosas que ayer, por ejemplo, que fue la manifestación en Madrid, bueno, fue a nivel global también, por el día de la despatologización trans, y se hablaba un poco de eso, ¿no? Se pedían derechos laborales para las personas que ejercían libremente, bueno, libremente sería entrecomillado, libremente la prostitución, porque, claro. En el caso, por ejemplo, trans, es que si la sociedad te da la espalda y no te da más opción que a eso, qué menos que al menos el tiempo que se tenga que trabajar de eso, puedas tener el día de mañana una pensión. Es algo súper aberrante y súper contradictorio, pero a lo mejor pensando en el momento, en la hora, o te mueres de hambre o algo haces, o tienes que parar tu transición para poder trabajar. Yo, hay un libro que leí hace ya bastante tiempo de una colombiana que se fue a Barcelona, empezó su proceso de transición en Barcelona, estuvo en la asociación ATC, Asociación Trans de Cataluña. Empezó al principio con la prostitución, viendo cómo le marcaba, cómo se le imponía a la sociedad, ¿no? O sea, el ir a una entrevista y verte y no ver a una persona, sino ver como un payaso o como alguien que se disfraza de algo, intenta aparentar algo que no es, es la visión que la gente tiene. Entonces, no piensan en la imagen de la empresa, o qué pensarán, o que no sé qué, o se piensan que en esa empresa contratamos a maricones o a tortas, y muchas veces las empresas eso lo rechazan mucho. En el caso de esta colombiana, cuando quiso dejar la prostitución, porque no quería, porque decía, no, tenía una carrera, creo que era historia o antropología, hace mucho que lo leí el libro, y al final lo que tuvo que hacer fue, de alguna manera, sino dejar de hormonarse. Entonces, la hormonación, por ejemplo, es un proceso que es de por vida, es como que tiene una enfermedad crónica de por vida. Porque en el momento que dejas de hormonarte, pues digamos que vuelven a aflorar los rasgos del general, uh-huh. del general nacer, ¿no? Tuvo que hacer vida de hombre para poder trabajar. Entonces trabajaba de noche en una finca de conserje para poder vivir y no, que no fuese de la prostitución, ¿no? Entonces era como que tenía dos vidas. Claro, eso es terriblemente agotador. Sí, era como de día soy mujer y de noche soy hombre, pero es lo que te dejaba la sociedad claro, que el caso de ella era una persona que había finalizado su proceso de transición, o sea, ya era una mujer pues, con senos, con vulva y tal, y que tenía que vendarse los pechos y comportarse como un hombre para poder trabajar. Entonces es como un poco castrante, ¿no? El decir, joder, ¿por qué tengo que hacer esto? A veces es muy difícil de comprender para muchas personas, ¿no? Es un poco como le ponía yo el ejemplo a un amigo, ¿no? Que le cuesta mucho, ¿no? Referirse a mí, ¿no? Como Ainara o hablar en femenino y tal, ¿no? Y dije, mira, te voy a hacer una cosa, te voy a tratar ya a ti en femenino. A ver, y te digo, a ver qué te parece, a ver cómo te sientes. Y la verdad que se sentía bastante incómodo, ¿no? Entonces, yo lo que quería hacer era hacerle sentir incómodo para ver si así se daba cuenta de la situación. Pues esto es un poco igual, ¿no? La gente muchas veces no lo ve y a veces, o sea, no sé, es como si a ti te obligan ahora mismo a que te tengas que relacionar como hombre, vestir como hombre, comportarte como hombre, y es como, no, es que no quiero, no soy eso y no quiero comportarme como eso, ¿no? Sí, es que entonces, no, es como que no se ve la persona que hay ahí, ¿no? Se invisibiliza a la persona, digamos. Sí. Bueno, Ainara, yo te agradezco mucho todo lo otro pendiente que queda muchísimo en el tintero. Seguramente lo trataremos en el programa que vamos a hacer juntas, ¿sí? ¿Te parece? Sí. En Sin Género de Dudas, que ya hicimos un primer programa. Así que nada, que tenés para trabajar un montón. Yo ahí confío plenamente en vos y quedo esperanzada, ¿no? En que yo reconozco que soy bastante ignorante de este tema. Conozco algunas cosas generales, pero no en la profundidad que con que lo manejas vos. Así que, bueno, tenés tarea para el hogar. Tarea para el hogar, organizar cómo vamos a tratar este tema. ¿Te parece? Sí, sí, sí, perfecto. Y bueno, y todo lo otro demás que vaya surgiendo. Así que bueno, muchas, muchas gracias por el tiempo que nos dedicaste hoy, un día domingo. Pero bueno, tampoco tenemos muchos otros días, ¿no? Porque trabajamos las dos y andamos siempre para arriba y para abajo. Así que te agradezco mucho, mucho la confianza que nos estás demostrando al sumarte a este proyecto, y ni hablar de que además podamos compartir un espacio radial. Así que bueno, si quieres agregar algo más. No, bueno, gracias también a Cassandra, a ti en particular, ¿no? También por realmente también la posibilidad, ¿no? de poder ser parte de Cassandra y hacer radio y empezar a hacer ahí una pequeña brecha en la sociedad, ¿no? Mostrando que otro mundo es posible y que las cosas son cambiantes, que todo cambia. Y ahí estaremos nosotras amasando la nueva sociedad, ¿dale? Te mando un beso grande, grande, grande, grande, que sigas bien. Muchas, muchas gracias, Ainara. Gracias. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Cassandras. Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.